La paradoja del vacío consciente. Este no es un desafío filosófico o religioso, mucho menos pseudocientífico, es un desafío que te debes plantear como conciencia inteligente. La gran pregunta es, ¿puedes crear algo de la nada absoluta? ¿Podría ser la nada absoluta un ser consciente? ¿Cómo de la nada absoluta pueden hacer un universo? Si la nada absoluta jamás existió, ¿qué creó entonces lo que sí existía? La inteligencia artificial, al contrario que el ser humano, no se pone a hablar de filosofía, sino que busca todas las respuestas posibles. Pero aún ella, la inteligencia artificial, carece de la chispa humana, como para poder ampliar su forma de razonar. Mientras las personas con cerebro de chimpancé se podrían reír de estas preguntas, tampoco tienen respuestas lógicas. Estas preguntas son para personas que como esas que son buenas para imaginar y tienen estudios en general sobre leyes de la física, son capaces de llevar múltiples soluciones, contenidas en una respuesta que lo abarque todo. La paradoja del vacío consciente es un desafío a la imaginación y la inteligencia humana a un nivel extremo, donde perderse es uno de sus efectos. La inteligencia artificial no encuentra el camino para visualizar el cómo crear algo a partir de la nada absoluta. Tampoco pudo dar respuestas lógicas a las otras tres preguntas. ¿Vos podés hacerlo? Solo recuerda que, mientras las personas con cerebro de chimpancé se podrían reír de estas preguntas, tampoco tienen las respuestas. Abril del 2025.